Santa Bárbara, oración para librar de todo mal, peligros, injusticias, daños, desastres naturales, celos, envidias, infidelidades, traiciones y más. Gloriosa Virgen y mártir Santa Bárbara, guerrera de los cielos, alegría de Dios y de sus ángeles, protectora contra rayos, vientos y tormentas, consuelo de los vivientes y portadora de paz. Oh gran santa, mi muy poderosa patrona y abogada mía, ahora que estás en la gloria y el Padre nada te niega, ven en mi auxilio, acude a mí con presteza y por los méritos de tu martirio y muerte, pide por mí para que reciba el amparo celestial. Ruega por mí a la majestad divina, pide a Dios, a nuestro Señor clementísimo, que es consuelo de los afligidos y seguro refugio de los atribulados, que me ayude a poder vivir con tranquilidad, libre de enfermedades, de peligros y accidentes, libre de enemigos, de malicias y de inseguridades. Santa Bárbara bendita, justa defensora del bien, tú que fuiste fuerza para vencer toda adversidad y luchaste valientemente por preservar tu gran amor a Dios, apártame de todo lo que no es bueno para mí, para que cubierto de tu poderosa protección pueda cumplir mis propósitos y alcanzar el bienestar. Santa Bárbara, Virgen y mártir, fiel seguidora de Jesús, tú que fuiste hasta la muerte por fe y confianza, en Él posa tus ojos milagrosos y bondadosos en mí, y con el poder de tu rayo y la fuerza de tu espada, permite que salga victoriosa en cualquier mala situación que sea perjudicial para mí. Defiéndeme de los desastres naturales, tempestades, rayos, incendios, inundaciones, terremotos, así como de infortunios y desgracias de todas de este mundo. Haz que la maldad, la injusticia, la envidia y la traición no entren en mi vida ni en la de los míos. Líbrame de la falsa amistad y de los malos vecinos. Aleja de mi vida, de mi persona, de mi hogar y trabajo, la infidelidad, los celos, rencores y las malas lenguas, y a todos aquellos que me miran mal y desean mi perdición. Con tu espada vencedora, destruya a mis enemigos y a todos los que deseen hacerme el mal. Con el cáliz de tu copa y con el vino que te pongo para que nunca esté vacía, mantén la fuerza en mi cuerpo y en mi espíritu la paz, para que esté preparado en la dura lucha de la vida, y recíbelo como fiel y sincera ofrenda, en señal de que te tengo muy presente en mi pensamiento, en mis sentimientos y en mi corazón. Santa Bárbara, refugio y consuelo nuestro, ruega por nosotros y concédenos esto que te pedimos y que nos es imprescindible para tener tranquilidad. A continuación, decir lo que se desea obtener por la intercesión de la bendita y poderosa Santa Bárbara. Santa Bárbara, te ruego no me abandones jamás. Por favor, acude a mí siempre que te reclame.